Unimetal con Miguel Hernández. Hola familia, feliz año nuevo everybody. Navega por ahí un tipo original que dice ser genial. Aquí estamos de nuevo en 2008 dando la misma caña que en 2007 y que en 2006 y que en 2005. Otra cosa es que en esos años no nos escucharéis, pero estábamos ahí. Bueno, pues hoy tenemos un programita especial. Ya tuvimos un programita especial al cerrar el año pasado, con lo mejor de 2007. Y este 2008 lo vamos a empezar metaleando, pero tranquilitos. ¿Por qué? Porque estamos en pleno invierno, hace fresquito. ¿Y qué nos apetece? Nos apetece estar en casa, al lado de la chimenea, con una hoguera y unos malvaviscos. Bueno, malvaviscos, aquí son los jamones o las nubes, que los llaman también de esa manera en otras regiones. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy os vamos a traer distintas canciones en formato acústico. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque sabemos que ya se han acabado las clases y que estáis todos estudiando como campeones para sacar unas notazas en los exámenes. Y en segundo lugar, lo que es más importante, que la cuesta de enero nos ha dejado bastante mal, entonces no tenemos dinero para amplificadores, para guitarras, para todo lo demás, entonces nos tenemos que conformar con una lata y una guitarrita. Por eso os traemos de discos acústicos. Y vamos a empezar con el primero de ellos. Tenemos que remontarnos un poco a la historia del heavy metal, del rock and roll, y nos tenemos que ir a principios de los 70. A principios de los 70, cuando Led Zeppelin sacaron su tercer álbum, titulado número 3, los otros se habían llamado número 1 y número 2, y después de darle en el primero sobre todo al blues rock y en el segundo ya más al hard rock directo, en el tercero hicieron bastantes incursiones en el terreno de lo acústico, de la música tranquilita, como escuchamos en esta canción que se llama Friends. So anytime somebody needs you, don't let them down, although it could be. unos clasicazos del rock and roll mundial, que por cierto parece que van a estar girando precisamente por todo el mundo este año 2008. Vamos con unos clásicos del rock español. Precisamente ahora que empezamos el año, da la sensación, hemos empezado un año pero hemos acabado otro, y da la sensación de que los años a todos se nos van echando encima, como cantaban Josi y sus huestes en esta canción del álbum Maldita sea mi suerte, en el que grabaron algunos temas en eléctrico y algunos temas en acústico, y uno de ellos es esta melancólica Parece que aún fue ayer. Cuando las horas perdidas llegaban para amanecer, no había que cumplir promesas, el cansancio era de placer, las lágrimas eran de risas, parece que aún fue ayer. Los amigos creían en palabras de mujer, en Dios, patrias y banderas, y en el diablo también, leyes, familia y escuela, y claro también el rey. Voy recordando mentiras, parece que aún fue ayer. Cuántas ilusiones traje a este mundo al revés, perdiendo un al día. Creo que aún me quedan dos o tres sin fe. Qué triste un final sin fe, cansado ya de perder, pensando lo que la vida pudo haber sido y no fue. La noche ya se gastó, el sueño empieza a caer, los recuerdos son cenizas, parece que aún fue ayer. Thank you. Volvemos al panorama internacional, en este caso con los Guns N' Roses, unos Guns N' Roses que editaron en 1988 el álbum Lies, tras la resaca de su exitazo con el Appetite for Destruction, un álbum Lies en el que hacían cuatro versiones de grupos como Aerosmith o Nazareth, y en el que también tenían algunas canciones acústicas, entre ellas esta, que desde mi punto de vista es la que mejor le quedó, llegando incluso a gustar al mítico Charlie Clamour de Gigatron. Una canción en acústico bastante tranquila y bastante simple, pero en la que se nota la clase, sobre todo de la guitarra de Slash, también en acústico, como es esta Patience. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. comentábamos antes que Aerosmith fue uno de los grupos versionados por Guns N' Roses en su EP Lies, y Aerosmith fueron también de los primeros en pasar por esta serie que en los 90 se dio bastante, de los MTV Unplugged. En este caso Aerosmith grabaron en 1990. Vamos a escuchar una canción de ese disco, de esa actuación, cuyo estribillo sonará bastante porque fue impunemente sampleado por el rapero Eminem hace algunos años. Estamos hablando de una canción que se llama Dream On. el grupo de los Toxic Twins, Steven Tyler y Joe Perry, que influyó bastante en el siguiente grupo que vamos a escuchar, que es Tesla, que también en 1990 grabaron un disco también en acústico, Five Men Acoustical Jam, que acabó por convertirse en su álbum más conocido y más representativo, cuando Tesla era un grupo con una magnífica calidad de hard rock. Les escuchábamos en el disco que han editado el año pasado, el 2007, de versiones, pero aquí vamos a escucharle en su formato acústico. También vais a notar que en aquel momento, a principios de los 90, fue un grupo que causaba verdadera histeria entre las fans, con una de sus canciones, que es Hard Rail. Yeah. decimos, los 90 fueron una década prolija y prolífica en este tipo de discos en formato acústico, en formato unplugged. Uno de los más destacados fue el MTV Unplugged que grabaron Kiss en 1996, un álbum que fue histórico primero porque esta formación grabara en acústico, habiendo sido uno de los estandartes del rock and roll eléctrico y festivo, sobre todo en directo. Y en segundo lugar, porque fue el germen de la reunión que se produjo ese año, cuando también tocaron en Donington. Cuando se grabó este Unplugged fue muy curioso, porque aún estaban en el grupo tanto Bruce Kulick como Eric Singer, pero aparecieron por allí sorpresivamente, aunque lógicamente todas estas cosas están preparadas, como ocurre en el diario de Patricia y demás programas, Ace Frehley y Peter Criss para tocar algunas canciones. Una de ellas fue esta Going Blind que escuchamos ahora. ...1996 fue el año también de la discordia, digamos, para Metallica, dado que publicaron su álbum Load, un álbum que a mucha gente no le gustó, acusó a Metallica de vendidos, de traidores, también cambiaron su imagen, se cortaron el pelo, se vistieron de manera más bien poppy, se maquillaron, aunque es cierto que en los directos no dejaron de dar tralla, pero algunas de sus canciones sí que es verdad que no tenían la potencia que podían tener las de discos anteriores, pero sí que tenían bastante calidad. De hecho, ya en su Black Album, el álbum que les catapultó definitivamente al estrellato. Había canciones como Nothing Else Matters o como The Unforgiven, que eran más lentas, y en este Load trajeron una canción con una línea, podemos decir casi country, como es Mama Said. Yeah. Vamos ahora con otros pesos pesados del metal, en este caso del metal europeo, como son los alemanes Blind Guardian, que también en 1996 editaron el álbum The Forgotten Tales, que vino un poco como resaca tras la estela de su magnífico Imaginations from the Other Side de 1995. Y en este The Forgotten Tales hacían versiones de otras canciones, tenían temas en directo y también versiones acústicas de sus propios temas. Uno de ellos es este que vamos a escuchar, la versión acústica de Mordred Song. Blind Guardian, un grupo que suele tratar temas medievales y fantásticos, como ocurre con nuestros siguientes protagonistas. Bueno, realmente es nuestro siguiente protagonista, porque aunque hablamos de un grupo como es New, este grupo siempre ha girado en torno a José Carlos Molina. José Carlos Molina, que se decidió en 1998 a grabar un concierto en acústico con laúdes, con su flauta perenne, siempre marchando con él, que se llamó La Noche del Juglar. En él grabaron diversas canciones, Robin Hood, Tocaba Correr, y esta que vamos a escuchar ella, que es la canción de un amor que siente una mujer, un amor muy obsesivo, un amor excesivamente pasional, que lo relata en una de las canciones con más sentimiento que tiene este grupo. Eso en ti es algo nuevo, es más fiel que cualquier razón, inspirada en tus sueños. Ella es el refugio de tu soledad, no te pide nada más, hace de su cuerpo tu posesión y no te exige tu amor. Ella solo bebe de tu boca, está a tu lado y es tu sombra. Solo ríe cuando ríes tú, solo llora cuando mientes tú. Ella solo calma tu ser dentro de ti. Ella solo calma tu ser dentro de ti. Desde la puerta la ves sonreír, ella te guarda de cualquier traición. Muy, muy cerca oye su corazón, late con tu ritmo, eres su canción. Solo ríe cuando ríes tú, solo llora cuando mientes. Dentro de ti, ella solo calma. solo calma tu ser dentro de ti. Ella solo calma tu ser dentro de ti. Ella solo calma tu ser. Ella solo calma tu ser. Casi se me rompe el corazón, pero así son las cosas, que se rompa. Se nos rompe el corazón y por eso, al escuchar esta canción de New Ella, y por eso vamos a ir con unos especialistas en canciones para corazones rotos, como son los Scorpions, que en 2001 también se decidieron a grabar un disco en formato acústico. Ya habían grabado con la orquesta de Berlín en el 2000 el disco Moment of Glory, algunas versiones de sus clásicos orquestadas, y en 2001 se decidieron a grabar en un monasterio de Portugal en formato acústico. Una de las canciones que mejor se adaptaban a este formato acústico es Always Somewhere, cuya melodía inicial a lo mejor suena de un anuncio que ha habido hace poco de turismo del gobierno de Aragón, que siempre, vamos, que utilizó esta melodía de entrada de la guitarra de Rudolf Schenker, el guitarrista de los Scorpions, para una de sus campañas promocionales. Yo lo que quiero no es que escuchéis solo la melodía del principio, sino que os quedéis a escuchar este pedazo de canción en acústico como es Always Somewhere. Lightning free. Bueno, pues entre estas suaves tonadillas que hemos tenido hoy, se nos ha ido esta hora de Unimetal de esta semana. Os recordamos que tenéis la dirección de correo electrónico unimetalusal@gmail.com para mandarnos lo que queráis, para daros vuestros comentarios, para pedirnos canciones, para, no sé, hacernos un regalo retrasado de Reyes, que los aceptamos, aunque vengan con más de una semana de retraso, no os preocupéis por eso. Y también os recuerdo que sigáis escuchando Radio Universidad, tanto en el 89.0 de la FM si estáis en Salamanca y alrededores, como en www.usal.es/radio1 si estáis en el resto del mundo, con lo cual no tenéis escapatoria. También os recuerdo que visitéis el blog fitisongs.blogspot.com con letrillas de canciones y eso, para que luego vayáis a escuchar la canción y tengáis un poquito de cultura musical, que nunca está de más. Y sobre todo, desearos de nuevo un muy feliz año. Bienvenidos de nuevo a Salamanca, los que no estuvierais aquí. Bienvenidos de nuevo a la universidad. Bienvenidos a los exámenes, a los estudios, a las bibliotecas colapsadas y a todo eso. Para haceros más fácil esa llegada, ese aterrizaje, hoy nos hemos puesto en acústico. La semana que viene volveremos al formato normal y hoy vamos a terminar con un disco editado el año pasado, no, hace ya 2 años, en 2006, cómo pasa el tiempo, que es Latidos y Mordiscos, un doble directo que editó Barricada. Latidos fue el formato eléctrico y Mordiscos el formato acústico. Sorprendió bastante que Barricada grabaran un disco en acústico, pero les quedó genial, entre otras cosas por, bueno, la propia calidad de las canciones. Y es que lo que hemos querido demostrar hoy con este programa también es que la música es buena o mala, independientemente de que se pueda tocar con una guitarra, con amplificadores. Aquí generalmente solemos poneros canciones de mucha caña, pero quiero que nos gustaría que vierais en este especial Unimetal en formato acústico que lo importante de todo son las buenas canciones, y que los grupos heavyatas también saben estructurar buenas canciones y que esas suenan bien, sean en formato acústico, en formato de jazz, como queráis. Una gran canción es Voy Muriendo, la que vais a escuchar ahora en formato acústico, en la que destacan sobre todo los coros que acompañaron a Barricada en este disco Mordiscos, en acústico el coro de un grupo llamado Las Cíngaras, que sinceramente les quedó genial. Lo dicho, pasad muy buena semana. No os iba a decir que no estudiéis mucho, pero bueno, estudiad lo suficiente como para sacar muy buena nota sin cansaros demasiado, y la semana que viene os esperamos. Muchas gracias por haber estado ahí. Atrás para ver dónde estás entre tanta gente desconocida. Voy muriendo, voy. De querer saltar con los pies dormidos por buscar tus ojos en todos los sitios. Voy muriendo, voy. Me sentí tan fuerte como una piedra cuando un soplo tuyo me convierte en arena. Voy muriendo. Bebí de tu cuerpo todo el aliento que sudaba tu piel, y ahora como un desierto voy muriendo. Por querer creer que todo ha pasado, se paró el reloj justo a mi lado. Voy muriendo. Por hacerte la reina de la velada, terminé más roto que un muñeco de paja. Voy muriendo. Como un borracho de mal vino, mucha sabiduría en su camino. Pero va muriendo. Va, va, va, va muriendo. Va muriendo. Va, va, va, va muriendo. Cuando la noche vaya deprisa, muriendo, muriendo. quiero callar lo que siento por ti, aunque acaben mis pasos en el fondo del patio, muriendo. Por querer saltar con los pies dormidos, por cruzar tus ojos en todos los sitios, voy muriendo. Estiré los brazos más allá del pellejo y solo era un charco con tu reflejo, y voy muriendo. No quiero que entres por la puerta de atrás, que para ti está hecha la principal. Vete abriendo. Por mirar atrás para ver dónde estás, entre tanta gente desconocida. Gracias.